Vidas en Red es un podcast sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida, distopía, cyberpunk, y cómo lo que los profetas de la ciencia ficción nos avisaron. El material que estás a punto de escuchar es altamente subversivo y está prohibido en más de 30 países. Estás avisado. Antes que nada, tengo que dar las gracias al amigo lector, de Ciudad de México, un crack, un erudito de la literatura y un experto, el mayor experto que conozco en voces, en TTS, en texto a voz. Así que muy, muy, muy, muy, muy agradecido porque he encontrado estas voces que son las de Microsoft, que son bastante buenas, la verdad. Esta es la versión gratuita. ¿Qué habrá por ahí? ¿Qué habrá por ahí? ¿Y qué tiempos esperan a los locutores profesionales? A ver, que obviamente donde se ponga el locutor, que se quite lo demás. Ayer os dije que iba a hablar un poquito de la Samsung S7 Plus, la tablet premium de Samsung, aunque ya están anunciando la S8 por ahí. Y aunque no es un análisis detallado, pues sí estoy volviendo a usarla por una sencilla razón. Primero por el tamaño de la pantalla. El tamaño de la pantalla me está permitiendo leer novelas gráficas y cómics. Yo soy un devorador de cómics. Una costumbre que tenía un poquito abandonada porque tengo mucho cómic en papel, pero al final en casa no paro. Siempre estoy haciendo cosas y no leo mucho cómic en casa. Sin embargo, en el metro sí tengo tiempo de leer o en ratos libres a la hora de comer o cosas así. Y claro, en la tablet es mucho más cómodo, sobre todo en esa pantalla que es mayor que la del iPad. Claro, esto se junta con que estoy descubriendo lo maravilloso que es tener bibliotecas públicas. Esperemos que no nos las cobren como las autovías. Cierro paréntesis. Y estoy con la aplicación de la biblioteca pública, estoy alucinando y sacando algunos cómics alucinantes que luego os hablaré, ¿no? Entonces me gustan muchas cosas, igual que hay otras cosas que no me gustan de las tablets de con Android. No es tanto Samsung, que al final Samsung realmente enriquece la tablet. Es decir, si no fuera porque Samsung está detrás de la tablet perdería bastante. Y me alegro que Google ahora esté animándose a retomar el tema de las tablets, aunque creo que es una batalla un poquito perdida. Además, no sé, a veces me da la sensación, y no es una sensación, de que Google o Alphabet empieza y cierra proyectos a la misma velocidad. Se desaniman rápido. Es como si tuviera una especie de ejecutivos impacientes que son muy rápidos para empezar cosas, pero luego no para continuarlas. Falta ahí determinación. Me gusta mucho el tamaño de la pantalla, me gusta mucho el tema de la multipantalla y la ventana flotante, dividir aplicaciones, pero ya no solo dividir aplicaciones en plan pantalla partida, sino que una aplicación esté flotando y te la puedas llevar. Y eso está fenomenal. Me gusta que Samsung permita que la tablet funcione como un monitor externo con Windows, que pueda ver luego Android en Windows, que tenga DeX, aunque la verdad es que no utilizo DeX. Aunque DeX también tiene sus fallitos, como por ejemplo los teclados en español. Me gusta mucho la calidad de audio, la pantalla, las cámaras. De hecho, la pantalla me gusta más que la del iPad. Me parece una pantalla mejor. Y la cámara también. Me gusta el sistema de archivos abierto, aunque no del todo abierto. No me mola, o sea, el S Pen que tiene, que yo compré el S Pen, bueno, me vino con una oferta un poco confusa del Corte Inglés, que tan descuidado tiene el canal online. El S Pen es un S Pen magnético que se recarga en la parte de atrás. Por un lado está bien, pero obviamente no sirve para meterlo en una mochila, porque si tú pones el S Pen detrás y lo metes en una mochila, se va a caer el S Pen. No es tan fuerte el imán. En cambio, yo tengo una funda bastante genérica que me permite insertar el S Pen de forma segura y poder sacar y meterlo de la mochila y llevarlo bien. Estoy usando mucho la tablet en el metro. Estamos hablando de la Tab S7 Plus de Samsung. Así que, bendita funda. Me gusta el tema de aplicaciones duales. Esto se usa más en el Fold 2, que estoy muy contento. Y algunas cosas más, me gusta la integración, ¿no? Que yo tenga los auriculares Samsung Wear, los auriculares de Samsung, los Beats, y puedo usarlos indistintamente y de forma muy fácil, sea en la tablet o sea en el Fold. El sensor de huellas me parece lento. El reconocimiento de cara funciona bien, aunque a veces se queda así, así. Bien, vamos a darle un notable bajo. Y hay una cosa que me molesta muchísimo. Ya os comenté que estoy utilizando la aplicación Obsidian para escribir, tomar notas y sobre todo para escritura creativa. Es una... voy a hacer una donación ya porque creo que han hecho un trabajo increíble. Es muy, muy, muy, muy buena. Pero claro, yo utilizo OneDrive. En OneDrive tengo sincronizados mis archivos. Muy bien. ¿Funcionaría OneDrive con Android? Bueno, teóricamente yo tengo desde la aplicación de OneDrive tengo algunas carpetas que las tengo para que estén almacenadas en el dispositivo. Sin embargo, el sistema de archivos de Android no es tan transparente. He mirado y he leído casi todo lo que he encontrado. Pues parece ser que si te metes en el raíz, en el directorio raíz de tu dispositivo Android, en la carpeta Android o punto Android, caché, no sé qué, no sé cuánto, lo encuentras. No lo encuentras. Alguno diría, bueno, pues utiliza este administrador de archivos ya. Pero cuando Obsidian le dices abrir una carpeta, utiliza un administrador de archivos y no puedo ver la carpeta que tengo sincronizada y descargada. Y para mí sería muy interesante tener Obsidian. De hecho, fijaos, el sábado voy a dar un curso por la mañana que se titula ¿Qué es la verdad? Voy a hablar de algunos bulos, como por ejemplo el documental Zeitgeist, que dice que Jesús no resucitó, que Jesús es un refrito de religiones mitraicas y otros mitos paganos, y que en el fondo Jesús no es una idea original, sino una construcción hecha con los pedazos de otras religiones. Que si Jesús fue a Cachemira antes de morir y ahí vivió con María Magdalena, una idea que se hizo muy popular en el siglo XVIII y que ahora vuelve a coger fuerza gracias a investigadores como Andreas Faber-Kaiser y otros. De todo eso y mucho más. Entonces, yo voy a estar manejando un PowerPoint. El curso va a ser parte por online y parte presencial, con lo cual voy a necesitar, y me gusta así, varias pantallas. Una para el PowerPoint, el Zoom, pero me gusta tener mis notas en una pantalla aparte. Y la verdad es que la tablet, el Samsung, pues tiene una pantalla muy buena y la aplicación de Obsidian funciona de cine. Es decir, funciona igual, no es una versión reducida para Android. Por ejemplo, si yo quiero tener en la aplicación dos archivos abiertos a media pantalla cada uno, puedo hacerlo igual que en escritorio Windows. Y eso es maravilloso, maravilloso. Con lo cual tendré abiertos varios archivos y estaré leyendo mis notas mientras doy el curso. Y eso es fenomenal. Más cositas importantes y muy interesantes. El tema de... Ayer... el amigo Jordi Latzer, que está en modo estajanovista trabajando sin descanso, pues tuvo una sesión con Rupert muy interesante, muy, muy, muy, muy interesante. Cuando terminó el directo, que lo podéis ver en Twitch y seguramente pues se traduzca a podcast, decía Latzer que esto había sido un directo muy épico. Y lo fue. Claro, Rupert es muy impredecible porque como Rupert esté on fire, tienes dos opciones. O empezar a luchar a muerte con él para interrumpirle o dejarle hablar. Yo soy como Gandhi. Lo dejo hablar y él no necesita que le pregunten. Él se pregunta a sí mismo y se responde. La cosa que estaban hablando del tema de la cultura de la cancelación, de la libertad de expresión, de censura... Y mira tú por dónde salieron varios temas. Salió el tema de Pedro J. Ramírez, un conocido director de diario, una época mítica que tuvo en el diario El Mundo, y luego hablaron de la Casa Real Española. Y Rupert había recomendado un podcast que está en Spotify que se llama X-Ray, donde dio un montón de información muy escandalosa, que a mí me ha hecho plantearme muchas de mis opiniones sobre la Casa Real. X-Ray. Y bueno, ahí empezó a soltar información el amigo Rupert, y creo que salió un directo que no era el directo que Jordi se esperaba, pero sí fue un directo que por culpa de ese directo me acosté más tarde, porque yo me acuesto pronto para levantarme, para entrenar y hacer otras cosas, y fue muy, muy, muy interesante. Saltando a otro tema, comenzaba el podcast hablando del tema de los cómics y cómo, pues bueno, he estado leyendo cosas que me he descargado de la biblioteca y otras cosas que, digamos, tengo por ahí, ¿no? En blanco y negro. Y quiero recomendaros, bueno, yo he leído cómic de jovencico y he leído mucho cómic de superhéroes, ¿no? Marvel y DC. Y yo recuerdo de joven, pues, leer, pues, las Secret Wars. Por cierto, un saludo a mi amigo Pepe, que me inició en el mundo del cómic, mi gran amigo Pepe, y que fue el que puso en mis manos Watchmen y me dijo, léete esto, y me dejó algo muy valioso como fue el volumen de Watchmen. Empecé a leerlo a la 1:00 p.m, esperando el autobús en Sevilla, y a las 7:00 p.m. terminé de leerlo conmocionado, profundamente conmocionado. La película está muy bien, pero la película omite algunas tramas argumentales o subtramas argumentales que son absolutamente brillantes, como la amistad de un chaval y su kiosquero, un chaval que va a comprar un cómic y que está leyendo un cómic de piratas, una especie de historia de terror de piratas alucinante, mientras están pasando cosas muy gordas en el mundo. Leí NAMM de DC, que me pareció una serie prodigiosa, NAMM, sobre la guerra del Vietnam en DC. Por cierto, ese cómic no sé qué fue de él, intenté encuadernarlo, pero un cómic muy, muy interesante, con muchos detalles de ya muy casi históricos de la guerra del Vietnam. Leí Question, que era otro personaje de DC, una historia de detectives. Sin embargo, ahora, desde las alturas de mi edad y mis canas, me doy cuenta de que lo que más me interesa ahora son los cómics de autor, el cómic independiente, el cómic autobiográfico. Y ahí, pues, por ejemplo, hay un tipo que se llama Guy Delisle. Bueno, es que no sé francés. Se escribe Guy Delisle. Este autor, pues, tiene algunas obras maestras. Tiene un dibujo muy característico, autobiográfico. Por ejemplo, él estuvo trabajando para estudios de animación en Pyongyang, Corea del Norte. Y como todo artista, siempre se está fijando, ¿no?, en los detalles. Y él cuenta su historia en Corea del Norte, una historia muy personal, fascinante. También estuvo trabajando en Shenzhen y es una historia muy autobiográfica, de aislamiento, es decir, de no vivir en una cultura cuando no hablas chino ni hablas coreano. Y me parecieron, bueno, y tiene muchos más, el de Jerusalén, genial, por cierto, en Jerusalén se hace amigo de un pastor luterano, de una iglesia luterana, que es muy fan de los cómics y hablan de cómics, muy, muy interesante. Y para mí otro de los libros, de las novelas gráficas autobiográficas, que me parece colosal, es Blankets, del que ya os he hablado en el pasado. Blankets es la historia de un autor que, como todo artista, tiene una sensibilidad extraordinaria. Normalmente esta gente suele sufrir más de lo normal, pero también están dotados de una capacidad para reflejar experiencias y personajes maravillosos. Es un tío de Estados Unidos que vive en la América profunda, criado por unos padres evangélicos. Quizás, pues, los clásicos evangélicos ultra religiosos, con una cultura que no necesariamente refleja lo que es la fe evangélica, que tiene más que ver con tradiciones, con política, que se mezclan con la religión y con cierto fanatismo que al autor le hizo sufrir mucho. Blankets es la historia de cómo él pierde la fe, pero también es la historia de cómo él se enamora perdidamente de una chica y termina desenamorándose después de una obsesión que le hace sufrir muchísimo, ¿no? Como cualquier historia de amorío adolescente. Es una novela gráfica de una sensibilidad fantástica y de una historia increíble y un dibujo maravilloso. Muchas de estas novelas de autor, novelas gráficas de autor, son en blanco y negro. No tienen un ejército de ilustradores, color, gente que le da color. No. Ni mucho menos. Ayer terminé de leer una que me encantó, que me pareció maravillosa, que estaba detrás de ella, que se llama La Residencia de Estudiantes. Y tenéis enlaces para comprarla en las notas del podcast. La Residencia de Estudiantes es una novela gráfica que refleja la vida de García Lorca, mi paisano. Y ahí habla de su época en la Residencia de Estudiantes, donde se juntó un montón de gente, Luis Buñuel, Salvador Dalí, algunos poetas, y cómo en ese ambiente de intelectuales, artistas, pues surgieron obras de teatro, surgieron libros de poemas y surgió la amistad de un grupo de gente adelantada a su época, gente creativa, gente artística, gente divertida, con un montón de anécdotas. Me ha encantado La Residencia de Estudiantes, ¿no? Se habla de la institución libre de enseñanza, ¿eh? Una institución que Franco, después de la Guerra Civil, pues terminó en manos de religiosos y que en esa época de la República pues era un auténtico vivero de artistas donde se daba mucha libertad a los estudiantes. Fantástico, fantástica. Y también he terminado de leer una biografía de Philip K. Dick que le tenía echada el ojo y que la tomé prestada de la biblioteca pública también, que se llama Phil, Phil, y tenéis el enlace de compra patrocinadísimo en las notas del podcast. He leído varias biografías de Philip K. Dick, incluso algunas autobiográficas, ¿no? Como Confesiones de un artista de mierda, con perdón de la expresión, que es el título de uno de los muchísimos libros de la ingente producción literaria de Philip K. Dick, un autor que no es fácil, no siempre es fácil de leer, pero me parece que un autor que aún a día de hoy, año 2022, sigue siendo completamente original por lo delirantes que son sus ideas y originales. Yo leí en su momento pues la biografía de Emil Carrer, que se titula Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Leí cuando salió, nada más salir, la biografía de la segunda esposa de Philip K. Dick, que se titula En busca de Philip K. Dick. Y esta es una biografía en formato cómic. Obviamente no aporta tantos detalles como las que están en palabra escrita, pero sí se recorre un poco de su historia, su pasado en la tienda de discos, el Philip K. Dick melómano, sus asuntos con las mujeres. Philip K. Dick tuvo varias esposas y normalmente él decía que muchas veces terminaba divorciándose cuando estaba inmerso en la escritura de un libro, de una novela, y desatendía completamente, ¿no?, a sus esposas, y además tuvo hijos con varias esposas. Unas historias muy, muy locas. El consumo de drogas de Philip K. Dick y la locura de Philip K. Dick, aunque luego se dejó de consumir drogas, también lo volvían paranoico, ¿no? Habla de convenciones de ciencia ficción, de su relación con Harlan Ellison, Tim Powers, que os sonarán a todos los que sois fan de esa ciencia ficción de los años 50, 60, 70. Para mí, una época dorada de la ciencia ficción, de la revista Astounding Science Fiction y la época de sus neuras, ¿no? Sus neuras. Ahí aparecen cómo surgen ideas para películas, ¿no? Él tuvo, quizá yo creo que la neura más gorda que tuvo fue cuando, después de una intervención dental, le pusieron pentotal sódico y yo creo que tenía tal cóctel de drogas en su torrente sanguíneo que le pasaba, como vimos con Ángel Martín, que hay un momento en el que pues las drogas catapultan esas enfermedades latentes, esas enfermedades mentales latentes que yo creo que todos tenemos. Y cuando él estaba sufriendo por la intervención dental, pues la farmacia le llevó una mensajera para llevarle sus prescripciones, como dirían en inglés, sus drogas, que no tiene el mismo sentido que en español. Y la chica llevaba un colgante, una especie de pequeño colgante, con el pez cristianos, el ictus. Y él, cuando vio aquello, le preguntó a la chica, ¿esto qué es? Pues la chica dijo, bueno, pues esto es un símbolo del cristianismo y tal. Y él en ese momento tuvo una de sus experiencias místicas. Él a veces describe esas experiencias como un rayo de luz del cielo que le dio. Él creía que había una inteligencia artificial, que tenía un satélite orbitando y que le mandaba mensajes. De hecho, tenéis por ahí la novela Siviani, ¿no? O Siviani creo que se titula. Fue una novela muy interesante donde el protagonista es él. En ese momento, él tiene la certeza, esa certeza propia de la locura, donde todo encaja, donde empiezas a ver que detrás de este universo hay un universo real, como hablaba Platón, de que el Imperio Romano no había muerto. Esto es una idea que yo a él le he leído en sus novelas y sigo sin entender cómo lo explica. Pues normalmente si alguien se vuelve loco y dice el Imperio Romano no ha muerto, y vale, y entonces pues alguien diría, vale, pues y la policía en realidad son centuriones romanos, pero que van camuflados, pero no, él lo separa como en dos estratos de realidad que están desconectados. Él dice que el Imperio Romano nunca murió, que sigue vivo, y que hay un mártir que se llama Tomás, y él es ese mártir. Es decir, él es una especie de reencarnación de ese mártir y tiene recuerdos de vidas pasadas, de su vida pasada, como ese mártir cristiano que él asegura que es. Pero claro, yo necesitaría saber un poco más, ¿no? El Imperio Romano no existió y ¿qué pasa? Pero él no lo explica muy, muy, muy allá, ¿no? A raíz de esos episodios donde él tuvo esas visiones, él se puso a escribir de manera frenética una obra monumental que él llamó Exégesis. Se pasaba todas las noches escribiendo, a menudo hasta las 4 o 5 de la mañana, y consultando la Enciclopedia Británica y sacando sus deducciones místicas. Creo que un resumen de esa obra se ha publicado en inglés, porque yo creo que el volumen de la obra Exégesis equivale a varias Biblias en longitud, ¿no? Él tuvo visiones, y él asegura que tuvo visiones, como por ejemplo cuando su hijo Christopher, él lo tenía en un momento dado en sus brazos, y tuvo la visión de que el hijo tenía un problema médico que si no lo trataban rápidamente, moriría. Tenía una hernia inguinal que se le había bajado al testículo y que el niño podía morir. Y él asegura, Philip K. Dick, que habló con su esposa, y le dijo, lleva al niño al hospital ahora mismo porque está en peligro de muerte. Y bueno, Philip K. Dick estaba temblando, decía, yo no soy capaz de conducir. También Philip K. Dick durante una época de su vida tenía miedo a las multitudes y a salir fuera de casa, no salía de casa. Y cuando volvió la esposa del hospital, le dijo, tienes razón, el niño tiene mañana programada una cirugía de urgencia porque tiene una hernia inguinal que se le ha bajado al testículo y puede morir si no se interviene. Para él, para Philip K. Dick, yo no sé qué pasó en realidad, obviamente, pero para Philip K. Dick eso fue un poco la confirmación de su peor temor, ¿no? Hay una novela de Philip K. Dick que ahora mismo la película la vi hace años y la película está, pues no sé si está en Netflix o en HBO, que se llama A Scanner Darkly. A Scanner Darkly. Es la historia, fijaos para que veáis un poco las paranoias de Philip K. Dick. Es la historia de un agente antidrogas infiltrado que tiene desdoblamiento de personalidad y que se termina deteniendo a sí mismo y denunciándose. Me parece absolutamente genial, me parece brillante, muy, muy, muy, muy brillante. En fin, interesante. Os he puesto en las notas enlaces de compra de las biografías de Philip K. Dick, la de Estoy vivo y vosotros estáis muertos, que me parece la mejor, la de su esposa, la de su segunda esposa, y también el enlace a Exégesis en español. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, decídmelo. Si no os ha gustado, decídmelo también. Y gracias a todos por escucharme y hasta pronto.